De las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Se vienen días de paro, de conflicto social, ¿no? Está confirmado, por un lado, el paro convocado por Moyano y diferentes gremios para el 30 de abril, y la CGT con este paro controvertido para el 1 de mayo. Para hablar un poco acerca de esta situación, tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Luis Fagiani, secretario de la CGT en la provincia de La Pampa. Luis, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Luis, bueno, ¿qué nos puede contar de...? La CGT no ha convocado todavía. No ha convocado. La CGT como tal no ha convocado todavía. No hay ninguna reunión del Consejo Directivo donde haya dicho que convoca una medida de fuerza. Sí, creo que para el 1 de mayo los que han manifestado que iban a hacer alguna medida de fuerza es la UTA, la CAT, claro. Que es de transporte. Muy bien. Es transporte. Y ahí está Smith, pero Smith no está más como secretario general de la CGT. Bien. Los secretarios generales de la CGT son Daer y Acuña. Está bien. Entonces, ellos hasta ahora no han convocado a reunión de consejo directivo y no han dicho absolutamente nada sobre esto. Sí, claramente el movimiento sindical que está conducido por Moyano junto con la Corriente Federal y con muchos gremios más, y también con las distintas líneas de la CTA, han convocado para el 30 de abril. Uh-huh. Esto es así, pero bueno, la cuestión es que no sabemos todavía si desde la CGT se va a convocar o no para adherir a esta medida. Nosotros como regional nos tenemos que reunir para discutir la cuestión, no nos hemos juntado todavía, así que nos tenemos que reunir. Me parece que orgánicamente nosotros no vamos a convocar, aunque cada uno de los sindicatos está liberado, digamos, para adherir a la medida en la medida que lo crea conveniente, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que nos parezca personalmente a cada uno, nosotros estamos bajo la línea de lo que la CGT a nivel nacional nos conduce, y entonces vamos a estar en esa línea, pero bueno, todos los sindicatos estamos liberados después para adherir a la medida, si así lo queremos hacer, ¿no? Luis, ayer Carlos Acuña se despegó del paro del 30 de abril, por lo cual se entiende que no, que la CGT no va a convocar. Sí, yo leí algunas de las declaraciones. Él dice que hasta ahora que hay que trabajar por el proyecto, por cambiar el gobierno y demás, esas cosas leí. Pero bueno, también en estos días salieron declaraciones de Daer diciendo que nadie había dicho que la CGT no pudiera adherir. Yo creo que hasta que no haya, el tema está en discusión. Yo sé que está en discusión, hubo una votación hace poco tiempo, hace poquitos días, donde el tema se tuvo que votar adentro del Consejo Directivo. Entonces, yo creo que va a seguir en discusión por las próximas semanas, sin ninguna duda, porque está en la sociedad, y porque está en la mayoría de los sindicatos, porque está en la mayoría de nuestros afiliados, y entonces hay que ir camino a esto, digamos, la tozudez de pensar que se puede poner de acuerdo que el gobierno va a cambiar algo porque no hagamos una medida de fuerza, me parece que es una tontería, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, bueno, usted sabe que la gente lo está pidiendo, ¿no? Y hablo de los claramente, sí. por eso lo digo, la mayoría de los compañeros lo piden, nosotros como regional lo hemos pedido, nosotros como delegación regional, en la última movilización, en el comunicado que leímos, que sacamos, cada una de las centrales, las dos versiones de la CTA y nosotros, mandamos a nuestros respectivos consejos directivos a nivel nacional la nota donde pedimos que se implementara una medida de fuerza para el mes de abril. Sí. O sea que nosotros lo hemos hecho orgánicamente, nos hemos expresado y hemos dicho que queremos una medida de fuerza. Claramente estamos a favor de eso, no hay duda. Uh-huh. ¿Y por qué le cuesta tanto a la conducción de la CGT llevar adelante una medida de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri? Desconozco cuáles son las razones. La verdad es que yo he estado en alguna reunión del Consejo Directivo hace tiempo, A ver, a veces se habla del tema de las obras sociales y demás, creo que eso es un tema que se habla muy livianamente, yo creo que algunos reciben beneficios, pero eso, lo que se recibe de las obras sociales lo reciben sindicatos que están en el Consejo Directivo, u obras sociales que están en el Consejo Directivo, otras que no están en el Consejo Directivo, digamos, esto lo recibe todo el mundo. Entonces, pensar que esta es la moneda de cambio o es lo que se le paga a la CGT para no hacer la medida, creo que no es la razón. Yo creo que hay razones de carácter político, donde hay una disputa también con los que han convocado, digamos, hay disputas entre dirigentes. Sí. Esto me parece que claramente es una de las cosas que más influye. ¿No? Corren por izquierda uno con otro, claro. Y entonces, bueno, entonces como vos ya llamaste, yo ahora no quiero, quiero que sea el 3 en lugar del 30, creo que sea el 27 en lugar, bueno, estas cuestiones se discuten de esta manera, claro. Lamentablemente para los que estamos abajo es un problema, como no lamentablemente, sí. Porque nosotros estamos todos los días con nuestros compañeros y vemos que la medida de fuerza es una necesidad, ¿no? Claro, como convocamos ya, no me dice usted, la CGT no adhiere. Yo creo que estas cuestiones son parte de las que se discuten también, ¿no? Yo creo que esto es parte de lo que se discute también, es decir, se habla de la necesidad de ir hacia un camino de unidad, pero después en los hechos estas cosas no suceden. A ver, pensemos, algunos de los integrantes del Consejo Directivo forman parte de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista a nivel nacional, junto con Moyano. Digamos, en esa Comisión de Acción Política coinciden Yasky, coincide Piñanelli, coincide Moyano, coincide Daer, coinciden varios compañeros. Sí. Digamos, entonces, y se ven la cara, entonces todos ellos hablan del tema de buscar un proyecto político que se enfrente al gobierno nacional y que cambiemos el gobierno en 2019, ¿no es cierto? Pero después, en los hechos y en las discusiones de todos los días, no nos ponemos de acuerdo para caminar hacia una medida de fuerza. Entonces, este es un tema que realmente desde abajo nos preocupa mucho, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque los egoísmos tendrían que quedar de lado a la hora de la defensa de los trabajadores. Estamos hablando de una pérdida de salario tremenda, una inflación que ahoga y asfixia permanentemente, día a día, cada vez un poco más, pérdida de empleo, usted sabe perfectamente, ¿no? La cantidad de despidos y de cierre de fábricas, pymes, sí, empresas. Y aparte el gobierno avanza con algunas cuestiones que son preocupantes. A ver, esta ley de blanqueo que está proponiendo el gobierno, que lo propuso la semana anterior y que pretenden que mañana se empiece a tratar en la Comisión de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, es una ley que favorece a quienes quieran blanquear trabajadores, pero la realidad concreta es que en muchos casos perjudica a los trabajadores que no estuvieron registrados, que los tuvieron en negro, y los perjudican, porque no se sabe quién le va a hacer los aportes para atrás, no se sabe, es decir, un trabajador que tuvo 10 años en negro lo van a blanquear por 5, entonces, ¿qué va a pasar con los otros 5 que no tiene aportes jubilatorios? Porque uno puede decir, bueno, ya perdió la obra social, pero los aportes previsionales son muy importantes para un trabajador. Bueno, todo este tipo de cosas hay que preverlas en la ley, y la verdad es que no las están previendo, más allá de que hay algunos condicionamientos dentro de la ley que son preocupantes para nosotros. Entonces, por eso la CGT no estuvo, ¿no? Uh-huh. Por eso la CGT no estuvo el día martes pasado cuando se trató este proyecto de blanqueo. Pero bueno, esto es un tema donde hay que generar una discusión. Nosotros coincidimos en que los trabajadores tienen que estar registrados, con que los trabajadores tienen que estar en blanco, porque eso les garantiza muchísima cantidad de derechos. Pero la realidad concreta es que no es a cualquier precio. ¿No? Sí, Luis, ¿qué actitud va a tomar la regional de La Pampa para el 30 de abril, que es este paro convocado? Como dije al comienzo, sí. nos tenemos que reunir. Seguramente lo que vamos a terminar resolviendo surja de la reunión que tengamos entre todos nosotros, pero en general lo que hemos hecho hasta ahora en las medidas de fuerza que no han sido convocadas por la DG, por la por la CGT, lo que hemos hecho es, bueno, ir en el camino de orgánicamente nosotros como regional no adherimos, pero estamos liberados cada uno de los sindicatos para convocar a la medida de fuerza. Y entonces, en ese esquema, muchos de nosotros vamos a la medida de fuerza igualmente, ¿no? Muy bien. Bueno, queda claro. ¿Cuándo se reúnen? Y nos tendríamos que reunir en el transcurso de la semana que viene, seguramente. Después de Semana Santa y demás. Exacto. Luis, ¿le preocupa el futuro de la CGT? Sí, mucho. Yo creo que hay que trabajar. Uno está viendo lo que sucede, ¿no? La gran cantidad de divisiones que hay, porque no solamente se trata del sector que ahora ha convocado a la medida de fuerza, hay otros sectores que agrupan sindicatos que son importantes y demás, que están fuera de este movimiento sindical que convoca Moyano, ¿no? Entonces uno tiene 3 o 4 grupos que están, y varios que son independientes, ¿no? Tiene 3 o 4 grupos concretos, específicos, que están. A ver, hay algunos grupos que hoy conducen la CGT. Hay un grupo que está aglutinando, que está fuera de la CGT, que es mayoritario, que es este movimiento sindical. Pero después también está el MASA, que está fuera, y hay un montón de otros sindicatos que son independientes y que fluctúan entre un lugar y otro. Esta realidad, yo creo que hay que apuntar a que se bajen todas las aspiraciones o las soberbias personales que hay para confluir en una conducción que nos permita decir, bueno, esta conducción va a ser la que va a representar realmente a los trabajadores. Hoy hay una dispersión tan grande que entonces muchos de los que nos encontramos, qué sé yo, por ejemplo, en nuestra regional, nosotros tenemos compañeros que están orgánicamente dentro de la CGT, con cargos dentro del Consejo Directivo, pero también tenemos compañeros que están dentro del movimiento sindical de Moyano, también tenemos compañeros que están dentro de la corriente federal, también tenemos compañeros que son del MASA, también tenemos compañeros que son independientes, claro. Digamos, y entonces, sí, todo eso nosotros dentro de la regional lo tenemos. Por eso digo que a lo mejor como regional, orgánicamente, no vamos a tomar una decisión, pero cada uno de los sindicatos va a estar liberado. Porque nosotros dentro en las regionales abarcamos a todos los sindicatos, no necesariamente son los que están dentro de la conducción nacional de la CGT. Entonces, hoy nosotros tenemos compañeros que forman parte del MASA, y los tenemos aquí dentro, ¿no es cierto? Y tenemos compañeros que son parte del movimiento sindical, qué sé yo, por ejemplo, Marcela Urban es de SADOP, y el SADOP está en la corriente federal. Bancarios está en la corriente federal y también están integrados dentro de nuestra regional. Sí, sí, todas las regionales del país están más o menos con el mismo esquema. Y uso dos sindicatos nada más, pero en realidad podemos hablar de muchos más, ¿no? Tenemos incluido adentro de la CGT MATA, y en MATA no está en la conducción nacional, está en el movimiento sindical, ¿no? Tenemos el sindicato de farmacia que está en el MASA y no está orgánicamente dentro de la CGT ocupando cargos. Es decir, esto sucede, ¿no? Sí, sucede. Es parte de lo que hay, de la gran dispersión que hay a nivel nacional y que aquí abajo se aglutinan, ¿no? Queda claro que hay una composición muy diversificada, ¿no? Con diferentes puntos de vista. Y bueno, sí, llama la atención, ¿no? Que no se pueda seguir como una línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una línea política, una línea en defensa de los trabajadores, básicamente. Sí, la realidad es que cuando empiezan a primar los egoísmos personales y las decisiones de sector, entonces, lamentablemente, no se discute la necesidad que tiene el trabajador. Esto es una cuestión clara, ¿no? Seguro. E incluso a nosotros nos pasa que tenemos que hacer permanentemente como esa aclaración y diferenciación de la CGT nacional con las CGT regionales, ¿no? Porque es un poco lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Claro, separar ahí las aguas. Mirá la cuestión. A veces se escucha, hay un sector que hoy está fuera de la CGT, ¿no? Regional, me estoy refiriendo, sí. ¿No? Y en general cuando se escucha, dice nosotros que representamos a los sindicatos privados. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo a los sindicatos privados? ¿Y la CGT qué son? Los sindicatos públicos. Adentro de la CGT hay de todo. Sindicatos privados, podemos tener 5 sindicatos privados que estén fuera de la CGT, pero el resto de los sindicatos privados está dentro de la CGT. Gráficos es un sindicato privado, está dentro de la CGT. En Mata es un sindicato privado, está dentro de la CGT. Telefónicos es un sindicato privado, está dentro de la CGT. Estaciones de servicio es un sindicato privado, está dentro de la CGT. Farmacia es un sindicato privado, está dentro de la CGT. Panaderos es un sindicato privado, está dentro de la CGT. Y así podemos nombrar un montón de sindicatos que son privados y que están dentro de la CGT. Entonces, establecer esta diferencia entre públicos y privados, como diciendo nosotros representamos, no sé, me parece que es una cuestión que confunde. Sí, y nosotros en realidad lo que tenemos que apuntar es que las cosas que suceden en la calle nosotros podamos expresarlas del mejor modo posible, ¿no? Y conducirlas, que esta es la cuestión, para que no haya desorden. En ese sentido nosotros tenemos que hacer primar, ¿no es cierto?, la idea de unidad. Seguro. Lo que es una lástima, más allá de que los sindicatos vayan por sí mismos, ¿no?, por su propia cuenta a la movilización, que no vaya la CGT. Como CGT da la impresión de que le quita o le resta un poco de poder a la medida de fuerza. Y a veces sí. Igualmente las regionales tenemos facultades que son limitadas, ¿no? No tenemos personerías locales que nos permitan tomar decisiones por nosotros, ¿no? Pero igualmente, bueno, trabajaremos, conversaremos, iremos discutiendo entre nosotros y lo que resulte de las reuniones, por supuesto, lo estaremos transmitiendo, pero lo que queremos decir es que las decisiones que nosotros tomamos como regional, por eso no la puedo adelantar, ¿no? Son las decisiones que tomamos en la mesa donde nos sentamos con todos los compañeros a discutir. Muy bien, gracias Luis, le mandamos un abrazo. Por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Luis Fagiani, secretario regional de la CGT en la provincia de La Pampa, conversando con nosotros en Radio Cracia. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario.